Colosenses capítulo 3. Cuando lo tenga, me dice amén. O le jala el pelo al que está al lado. Y yo me doy cuenta que usted ya encontró Colosenses capítulo 3, versículo 11. Colosenses 3, 11. ¿Listo? ¿Lo tiene? Diga amén. Eso es. Dice así: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Cristo es qué? El todo y en todos. Amén. Cristo. Un momentico. Hoy sí necesito que me los ayude a controlar, por favor. Eso es. Hasta ahorita no se han escuchado los gritos, ¿no? Todas las veces que han salido, mire, hoy sí. Dice que Cristo es el todo y en todos. Permítame compartirles algo. Estoy leyendo este libro que se llama Los deleites de Dios. El escritor es el pastor John Piper, pastor de alguna iglesia en Estados Unidos. Y este hombre trajo algo a mi vida bien especial. Dios lo usó a través del libro. Y él enseña algo. ¿Usted se acuerda cuando Jesús va a bautizarse? Dice que desciende el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, ¿en quién es el único que el Padre se puede deleitar? Solamente en Jesús. Imagínese, Dios es santo y Él solamente se puede deleitar en lo santo. O sea, humanamente hablando, ¿Él se podría deleitar en nosotros? Si Él es un Dios santo, ¿podría deleitarse en los pecadores como nosotros? No, humanamente hablando, no estoy hablando aquí principios espirituales. Dice que Él es justo y solamente podría deleitarse en lo justo. ¿Podría deleitarse en nosotros? No creo. Pero como Jesús es justo y como Jesús es santo, Dios se puede deleitar en Él. Entonces, la manera para que Dios se deleite en nosotros es a través de Cristo. Por eso Pablo decía: hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Dios, para deleitarse en nosotros, necesita ver a Cristo. ¿Sabe? Yo leyendo el primer capítulo de ese libro, me di cuenta del peligro que es bajar a Cristo del púlpito. O sea, un predicador que baje a Cristo de su púlpito, una iglesia que baje a Cristo de su púlpito, es un peligro. ¿Por qué? Porque no estoy formando a Cristo en la gente. Y si no formo a Cristo, Dios no puede hallar deleite en nosotros. Dios no podría complacerse en nosotros. ¿Es peligroso? Por eso hoy quiero compartir este texto, para que Cristo sea el todo y en todos. En la versión que tiene la hermana Ludari, del lenguaje de Dios para el del lenguaje para todos, esa versión dice: para que entendamos que Cristo es lo más importante. O sea, si Cristo es el todo y en todos, es para que nosotros entendamos que Él es lo más importante. Y la manera de nosotros saber si Cristo es nuestro todo, tenemos que analizar todo el pasaje todo el texto de Colosenses capítulo 3. Miremos los primeros versículos. Dice la Biblia: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. No, poned la mira en las cosas, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mire, lo primero, si usted va a entender que Cristo es su todo, lo primero que nosotros tenemos que hacer es saber a qué estamos mirando. O sea, ejemplo, que yo diga a Rosalba: mi amor, tú eres mi todo, pero estoy mirando a otras mujeres. ¿Usted qué dice? No, no, no es el todo, porque está tratando de satisfacerse en otras cosas. Cuando usted dice que Cristo es su todo, lo primero que tiene que hacer es aprenderlo a mirar a Él. ¿Sabe que aquí hay un principio de guerra espiritual? Cuando yo hablo de guerra espiritual, no estoy hablando de lo que aprendimos en otro tiempo, que atamos, amarramos, pateamos y echamos fuera. No, no, no, no, no, no. Cuando yo estoy hablando aquí de un principio de guerra espiritual, es porque si sí hay una guerra espiritual, si sí hay un enemigo, si sí hay un diablo, él anda alrededor buscando a quien devorar, dice la Biblia. ¿Sabe cuál es uno de los objetivos de Satanás? Que nosotros desviemos nuestra mirada de Cristo. Mire, Jesús le pregunta a los apóstoles: muchachos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y ellos responden: unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado a los muertos, otros dicen que tú eres el profeta que había venido al mundo. Y les dice: listo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él reconoció a Jesús no simplemente como el buen maestro, él lo reconoció como el Mesías, el Salvador del mundo prometido. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y dice: y sobre esta roca, sobre esta verdad, sobre lo que tú acabas de expresar, sobre esta verdad yo edificaré mi iglesia. Todo aquel que reconozca que yo soy el Mesías, todo aquel que reconozca que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, va a ser parte de mi pueblo, parte de mi iglesia, parte de los míos. Pero es necesario que el Hijo del Hombre padezca, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a la cruz, es necesario que el Hijo del Hombre muera por los pecados del mundo. Unos minutos antes Pedro había dicho: tú eres el Cristo. Y Jesús le había dicho: Dios te lo reveló. Pero en esos momentos que Jesús dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca, Pedro le dice: Señor, venga. Y lo llama a un lado: tenga compasión de usted. ¿Cómo va a hacer eso de morir? Por favor, que en ninguna manera esto le acontezca. Tenga misericordia de usted mismo, le dice Pedro. ¿Y sabe qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Sabe qué estaba haciendo Satanás? 5 minutos antes Pedro había expresado la gran verdad, que es el cimiento y el fundamento de la iglesia, sobre la cual Cristo edifica su iglesia. Y ahora, 5 minutos, dice: Señor, ten misericordia, no vayas a la cruz. ¿Y sabe qué le dice Jesús? El objetivo de Satanás es desviar tu mirada. El objetivo de Satanás es que tú no pongas la mirada en las cosas de arriba, es que no mires a Cristo. El objetivo es que ponga la mirada en las cosas de la tierra, porque cuando tú empiezas a poner la mirada en las cosas de la tierra, ¿a qué te vas a parecer? ¿O va siendo igual al mundo? ¿Sabe por qué es importante poner la mira en las cosas de arriba? Si usted dice que Cristo es su todo y va a poner su mirada en las cosas de arriba, mire lo que dice 2 Corintios. Es importante mirar a Cristo por esto. Por favor, rapidito, 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 y 18. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué pasa si nosotros miramos la gloria de Cristo? Si nosotros empezamos a mirar a Cristo, dice la Biblia que seremos transformados a la misma imagen de Él por el Espíritu Santo. Si ¿Sí ve que si usted pone la mirada en Cristo, algo poderoso va a pasar? Si usted quita la mirada de Cristo, porque el objetivo de Cristo, de Satanás, perdón, es que usted quite la mirada de Cristo. Porque si usted quita la mirada de Cristo, usted pierde la transformación a la imagen de Él. Entonces, si Cristo es tu todo, ¿qué vas a hacer? ¿Poner la mirada en las cosas de la tierra? ¿Seguirte concentrando en este mundo? Acuérdese que nosotros somos extranjeros y advenedizos. Acuérdese que nosotros aquí estamos de paso. ¿Qué hicieron los hombres de Dios? ¿En dónde pusieron la mirada a ellos? Dice la Biblia que Abraham había puesto la mirada en la ciudad celestial, cuyo arquitecto y fundador es Dios. Nosotros tenemos que poner la mirada en Cristo. No desvíes tu mirada de Él. Si miras a Cristo, serás transformado de gloria en gloria en la misma imagen del Señor como por el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser a la imagen de Cristo? ¿Cuántos quieren ser a la imagen de Cristo? Si usted quiere ser a la imagen de Cristo, ponga su mirada en Él. Amén. No se desvíe. No dejemos que Satanás nos engañe. ¿Ok? ¿Qué dice el libro de Hebreos? Capítulo 10, versículo 38. ¿Se acuerdan? Hebreos 10, 38. Dice así. Leámoslo desde el 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿Quién es el que ha de venir? ¿Quién es el que ha de venir? Y aclara la Biblia, no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Dice así, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La pregunta es, ¿de qué está hablando la Biblia aquí cuando habla de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Está hablando, ay, es que yo no he visto una casa, ¿sí? ¿Está hablando de eso? Pero hermano, usted no ha visto su casa, pero póngale fe y visualícela. ¿Sí está hablando de eso? ¿De qué viene hablando la Biblia? He aquí un poquito y el que ha de venir, ¿de qué está hablando? De la venida de Jesús. Dice, mas el justo vivirá por la fe. Usted más adelante en el capítulo 11 dice la Biblia que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué es la fe? Ver lo que no he visto, hermano. Creo, yo no he visto a Jesús, pero lo amo. Yo no he visto a Jesús, pero creo en Él. No lo he visto, ahí está mi fe. ¿O no es eso? Y yo creo que Él viene, yo lo estoy esperando con ansia. Eso es la fe. Ahí no está hablando de casa, de carro, de beca, de éxito, como nos lo han pintado los predicadores de la televisión o los libros de éxito han cogido la fe bíblica y la han desvirtuado totalmente. La fe bíblica es poner nuestros ojos en Jesucristo el Señor. Yo no lo vi en la cruz, pero creo que Él murió por mis pecados. Esa es la fe mía, ¿o no es la suya? O si usted piensa que la fe es para conseguir casa, dígame, déjeme decirle que su fe es una fe barata, es una fe puesta en las cosas de la tierra. Y Satanás lo que está haciendo con ese concepto de la fe o de la superfe es coger la mirada de la gente y ponerla en las cosas de la tierra, y están perdiendo verdaderamente lo más importante, que es poner nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, como lo dice Hebreos capítulo 12. Y si usted pone las cosas, su vista en las cosas de la tierra, va a parecerse a las cosas de la tierra. Pero si usted pone la mirada en las cosas de arriba y pone la mirada en Cristo, te vas a ir pareciendo a Cristo, y Cristo va a ser el todo y en todos nosotros. Amén. Amén. ¿Quiere parecerse a Cristo? ¿Quiere ser como Cristo? ¿A quién va a mirar? ¿A quién va a mirar? A Cristo. Y le doy un consejo, y mire a los que son como Cristo. Y dice Hebreos, esa es la fe. Y usted puede leer todo el capítulo 11. Y cómo habla de esa fe preciosa que los hombres de Dios tuvieron. ¿Cuál fue la fe de Abel? Dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Y sabe qué han hecho con ese pasaje? Enseñar de la ofrenda. Y dicen, hermanos, mire, ¿cuál fue la mejor ofrenda? ¿La de Caín o la de Abel? Y todo el mundo, la de Abel. Entonces, ¿cómo hay que dar ofrenda? Uy, hermano, ¿cómo se coge la palabra y se tuerce? ¿Cómo se coge la palabra y se adultera? ¿Sabe de qué está hablando ahí? ¿Qué fue lo que hizo Caín? ¿Qué ofreció Caín? Ofreció el producto de la tierra, el producto de su esfuerzo. ¿Qué hizo Caín? Cogió y cultivó un campo, tenía que abonarlo, tenía que golpear la tierra. Y cuando él fue a presentarse con ofrenda al Señor, ¿qué presentó? El fruto de su esfuerzo. Él quería agradar a Dios ¿con qué? Con su esfuerzo. Hago una pregunta: cualquier cosa que usted haga en esta tierra, ¿puede sorprender a Dios? ¿No dice la Biblia que cuando nosotros hagamos algo, digamos, siervos inútiles somos? ¿Usted puede sorprender a Dios con algo extraordinario? ¿Por qué a Dios no le agradó la ofrenda de Caín? ¿Porque era una ofrenda mala? No. En ese tiempo no creo que la tierra produjera cosas malas todavía. Estamos hablando de los principios. No sé cuántos años habían pasado de la creación. Tal vez habían pasado unos 100, 200 años, no sé. Pero la tierra todavía podía producir cosas preciosas y buenas. Pero el problema de Caín fue que quiso presentar sus obras. Y por eso la Biblia dice, por la fe. ¿Qué hizo la diferencia? La fe. Por la fe Abel presentó más excelente sacrificio. Mire, habla de una ofrenda de plata. Hermano, hay que ofrecer más excelente ofrenda. No nos dejemos engañar. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Sabe qué presentó Abel? Llevó un cordero. Llevó de su rebaño lo más gordo, lo sacrificó al Señor. Y dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Sabe por qué la ofrenda de Abel fue más excelente? Porque Abel, cuando estaba ofreciendo el sacrificio, Abel cuando estaba derramando sangre, le estaba diciendo al Señor: no confío en mis propias obras para que tú me perdones, lo único que confío es en tu misericordia, que en algún momento enviarás al Cordero de Dios que quitarás el pecado del mundo. Esa era la fe de Abel. ¿En dónde tenía puesta la mirada Abel? En el Cordero de Dios. ¿En dónde tienes que poner tú la mirada? En el Cordero de Dios. Ahí es donde está nuestro perdón de pecados. Por favor, no dejemos que Satanás nos gane la batalla. ¿Sabe por qué Satanás inspiró a Pedro para decirle: no te acontezca esto? Porque Satanás sabía que su peor fracaso iba a ser la cruz. Si Jesús moría en la cruz y moría por nuestros pecados, ese iba a ser el acabose del diablo. Por eso Colosenses capítulo 2 dice que Cristo los exhibió públicamente y triunfó sobre los principados y las potestades en la cruz del Calvario. Ahí fue donde Jesús aplastó la cabeza de Satanás. Por favor, no permitamos que Satanás nos haga quitar la mirada de Cristo. Por favor, cuidado con lo que usted escucha en la televisión. Cuidado con lo que usted lee. Hoy en uno iba hace 15, 20 años a las librerías y ¿sabe qué leía? La cruz. ¿Sabe qué leía? Los deleites de Dios. Los libros hablaban de Jesús de una manera gloriosa, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo vino a glorificarlo a Él. Y hace 15 años los libros glorificaban a Jesús, la música glorificaba a Jesús. Hoy en día, hermanos, qué triste, pero usted va a las librerías y el título del libro: Nacido para las Alturas. El título del libro: Su mejor vida ahora. ¿Ustedes creen que nuestra mejor vida es ahora? ¿Será que ese título, ese libro, no está rebajando lo que Dios quiere darnos en el cielo? Y Satanás ha levantado una campaña para coger la mirada de los cristianos y ponerla en las cosas de la tierra. Pero dígale: conmigo no, yo voy a poner la mirada en Cristo, porque si miro a Cristo voy a ser transformado por el Espíritu Santo a la misma imagen de Él. Amén. Yo quiero ser como Cristo. Yo quiero que Dios vea a Cristo en mí, porque si bajo a Cristo de este púlpito, hermano, ustedes están en peligro. Amén. No lo vamos a hacer, ¿sí o no? Que Dios nos ayude a ser fieles. Y usted puede seguir viendo la historia de los hombres de fe. Y todos esos hombres de fe en el libro de Hebreos fue porque pusieron su mirada ¿en quién? En el que había de venir. Por eso el libro de Hebreos dice, capítulo 12: despojaos de todo peso. Dice: cierto que tenemos a nuestro alrededor tan grande nube de testigos. ¿Cuáles son los testigos? Todos esos de Hebreos capítulo 11. Dice: despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo a Cristo, mirando a Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿A quién vamos a mirar? Si Cristo es tu todo, tienes que mirarlo solamente a Él. Amén. Mira, a mí me impresionó cuando leí en un libro la biografía de Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon fue lo llamaron el príncipe de los predicadores en la historia. Él predicó en los años 1800 en Inglaterra. Llegó a ser el predicador más popular de su época. Pero él dice que una de las cosas que más lo impactaron fue un día de nevada en Inglaterra. Y él fue a la iglesia, una pequeña iglesia bautista. Y como era día de nevada, ¿usted imagina cuántos asistentes fueron? Pocos. Mire, dice el relato que yo leí de Juan Boyer, dice que ni el pastor alcanzó a llegar a la iglesia, porque la nevada era fuerte. Los hermanos cantaron, oraron, y uno de los ancianos de la iglesia, que no era muy ducho en la predicación, se paró al frente y leyó un texto de Isaías que dice: miradme a mí y sed salvos. Y que el predicador, el anciano, empezó a decir: mírenlo a él, serán salvos. Mírenlo en la cruz, serán salvos. Mírenlo ensangrentado y serán salvos. Mírenlo traspasados y serán salvos. Porque la escritura dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y empezó a hablar de mirar a Cristo en la cruz. Y dice Carlos Spurgeon que un mensaje de un hombre no muy preparado, no muy docto, no el pastor de la iglesia, pero un hombre que lo enseñó a mirar a Cristo, le transformó su vida y lo llevó a encontrarse con Cristo. Amén. Por eso, mire, a través de esta predicación, mi único objetivo es que usted mire a Cristo, el autor y consumador de la fe. Porque si usted mira las cosas de arriba, será transformado a la imagen misma de Cristo. Amén. Y Cristo se irá convirtiendo en el todo suyo, en el todo mío y en lo más importante. Vuelvo a Colosenses capítulo 3. Entonces, lo primero que tienes que hacer, mirar a Cristo. ¿Vas a dejar que Satanás te desvíe? No, hermano. Nosotros la tenemos clara. Cristo es nuestro todo y a Él lo voy a mirar. Amén. Solamente a Él, mírelo. Segundo, alcanzamos a leer desde el capítulo hasta el versículo 4, ¿sí o no? Vamos a leer desde el 5. Dice: haced morir pues lo terrenal. O sea que si vamos a mirar las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿qué va a ir pasando en nosotros? Si usted va poniendo la mirada en Cristo, ¿qué va a ir pasando? Lo terrenal irá, ¿qué? Muriendo. ¿Cuántos quieren que lo terrenal en ustedes vaya muriendo? Eso es. Gracias, hermano Ricardo. Eso me emociona. ¿Alguien más quiere que lo terrenal en usted vaya muriendo? ¿Alguien se suma al hermano Ricardo? Eso es. ¿Qué es lo terrenal en vosotros? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales de la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pregunto, ¿vamos a mirar a Cristo? Porque si miramos a Cristo, lo terrenal muere. Y si lo terrenal muere, la ira de Dios es apaciguada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra mirada en Cristo. Amén. Dice así: en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice: hagan morir todo esto, dejen estas cosas, revístase del nuevo hombre. ¿Qué hay que hacer? Despojarnos del viejo y revestirnos del nuevo. Y ese nuevo hombre es conforme a la imagen ¿de quién? Del que lo creó. ¿Y quién es el que nos creó? Cristo. O sea que nos están invitando aquí a vestirnos ¿de qué? De Cristo. Vaya a Romanos 14, rapidito, por favor. Romanos 14. No vaya a perder Colosenses, pero vaya a Romanos 13, perdón. Romanos capítulo 13. Versículo 12. Dice la Biblia: la noche está avanzada. Romanos 13, 12. Y se acerca el día. ¿Cuál día? El día de la venida de Cristo. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si tú empiezas a mirar a Jesús, ¿Qué dice la Biblia? Vas a ser transformado de gloria en gloria en la misma imagen. O sea que tú vas a ser ¿qué? Vestido de Jesús. Vas a ser revestido del Señor Jesucristo. Imagínate qué cosa tan gloriosa. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Desviar tu mirada de Cristo. Porque si él sabe que desvía tu mirada de Cristo, tú no puedes ser revestido de Cristo. Imagínate tú lleno de Cristo, vestido de Cristo. ¿A quién va a ver Satanás? A Cristo. ¿A quién va a ver el Padre? A Cristo. O sea, si Dios ve a Cristo en ti, eres justificado. Así de sencillo. Eres perdonado, eres perfecto, santo. Y si Satanás ve a Jesús en ti, ¿qué va a pasar? ¿Se va a acercar? ¿Qué dice? Uy, este me acuerda al aquel que me venció. Va a decir, sabemos quién eres, el santo de Dios. Mire, vistámonos de Jesús. Y para vestirnos de Jesús tenemos que despojarnos de lo terrenal. Es como quitarnos los vestidos del viejo hombre, el viejo hombre fornicario, el viejo hombre adúltero, el viejo hombre con deseos desordenados, el viejo hombre con pasiones terribles, el viejo hombre que miraba a las mujeres para desnudarlas, el viejo hombre que codiciaba, el viejo hombre avaro, el viejo hombre iracundo, el viejo hombre malicioso, el viejo hombre blasfemo, el viejo hombre mentiroso. Si nos vamos despojando de todo eso, ¿y cómo nos vamos despojando? Poniendo nuestra mirada en Cristo. Y nos vamos a ir despojando de esas cosas, ¿qué va pasando con nosotros? Nos vamos vistiendo del nuevo y vamos a ir formándonos a la imagen de aquel que nos creó. Vamos a parecernos ¿a quién? A Cristo. Imagínense, nosotros reflejando a Cristo. Sería glorioso, ¿sí o no? Que la gente diga, uy, no, pero es que, David, usted es tan diferente. ¿Qué tiene? Usted puede decir, no, es que yo soy seguidor de Cristo. Que le digan, es que se parece a Él. Se le ve Cristo en su rostro, se le ve Cristo en su forma de vivir, se ve Cristo en usted. Yo creo que eso sería lo más honroso y glorioso, hermano. Mire, David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero David tuvo un momento negro en su vida. O sea, es que cuando dejamos de hacer lo que nos toca que hacer, por lo general vamos a hacer lo que no debemos de hacer. Porque dice la Biblia que en el tiempo en que salen los reyes a la tierra, David se quedó en Jerusalén. ¿Quién era el rey? David. ¿Qué tenía que hacer? Ir a la guerra. Pero se quedó ahí tranquilo, se quedó ocioso. Hay cristianos, ah, ya Cristo me salvó. Como el pastor predica que nosotros, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y que sus ovejas oyen su voz y lo siguen, y que nadie nos arrebatará la mano, y que somos salvos por Cristo. Entonces, no leamos la Biblia. Nos descuidamos. No hacemos nuestra guerra espiritual. Ah, ya no oramos. Como Cristo me salvó, salvo siempre. Y yo les he enseñado que un salvo, ¿cómo vive? Como salvo, hermano. Y un salvo hace las cosas de un salvo. Y un salvo lee la Biblia y en ella se deleita. Un salvo ora y en ello se goza. Un salvo asiste a la iglesia, porque no se dejará de congregar como algunos tienen por costumbre. Un salvo hace las cosas de un salvo. Un salvo usa los medios de gracia que Dios nos ha dado para perfeccionarnos en este mundo. Y David se descuidó en la guerra. David se quedó ocioso en Jerusalén. Y dice que un día se subió a la terraza de su palacio y empezó a mirar y a contemplar. Y como descuidó su mirada, como quitó su mirada de Cristo, empezó a ponerla en las cosas ¿de qué? De la tierra. Y cuando lo terrenal empieza a florecer, empezamos a producir pecado. Y dice que miró hacia las casas al frente y vio una mujer que se estaba bañando. Y le pareció preciosa la mujer, me imagino, era la esposa de un oficial. Era la mujer de Urías y me imagino que era una mujer muy bonita, muy atractiva. ¿Y qué dice la Biblia? Que él la codició. ¿Cómo empieza el pecado? Por la codicia, por estar mirando lo que no tenemos que mirar. Cuando Eva quitó la mirada de Dios y la puso en el árbol, en el fruto del árbol, la embarró. ¿O no es así? Si nosotros quitamos la mirada de Dios y la ponemos en las cosas de esta tierra, vamos a tomar lo prohibido, hermano. Y dice la palabra que David codició a esta mujer y la mandó a llamar y se acostó con ella. ¿Y cómo era el rey? ¿Quién le decía algo? Ay, dígame algo y era, le corto la cabeza. Yo soy el ungido del Señor. Y al ungido del Señor no se le puede decir nada. ¿Cómo? ¿Cuántos se necesitan en esta tierra hombres como Natán? ¿Cuántos se necesitan en esta tierra hombres como Juan el Bautista? Que no teman decirle a la gente, estás en pecado. A Dios no le agrada eso, arrepiéntete. ¿Se necesitan en esta tierra? ¿Usted qué cree? Se necesitan, hermano. Y nadie en ese palacio fue capaz de decirle, David, esa mujer no es tu mujer, no es lícito tomarla. Él la mandó a llamar, hermano, y se acostó con ella. Se acostó con ella. ¿Y sabe qué? La tipa quedó en embarazo. Y hoy en día los muchachos piensan que el pecado no es acostarse con la mujer. Ellos piensan que el pecado es que queden en embarazo. Y parece que David también tenía ese pensamiento moderno, como que la modernidad heredó ese pensamiento de David en los tiempos de crisis. Y David dijo, ay Dios mío, me metí en la grande, ¿ahora qué hago? ¿Y qué hay que hacer para tapar el pecado? Seguir pecando, hermano. O sea, el camino más fácil es el arrepentimiento. Pero ¿qué hacen muchos? ¿O qué hacemos a veces muchos? Seguirnos enredando en el pecado. Mandó a llamar al marido de la mujer. Ustedes conocen todo el plan. A lo último tuvo que mandar a asesinarlo. Oiga, el hombre de Dios, como que se quitó su vestido cristiano y se puso el terrenal. Mandó a matar al marido. Le tomó la mujer. Y dice la Biblia que Dios utilizó un hombre, Natán, al profeta Natán, para confrontarlo con su pecado. En estos días Duber me preguntaba algo. Duber me preguntó, pastor, ¿cómo me doy cuenta que yo soy nacido de nuevo? Sencillo. Cuando Dios te confronta con el pecado, ¿qué haces? ¿Endurecerte? ¿Como le pasó a Herodes cuando Juan el Bautista lo confrontó? ¿O tomar la actitud de David y reconocer que había pecado? ¿Cómo te das cuenta que has nacido de nuevo? Muy sencillo. Cuando Dios te habla a tu vida y te está diciendo, estás mintiendo, estás en pecado, estás mirando a una mujer que no es la tuya, estás haciendo esto, tu caminar no está bien, ¿qué vas a hacer tú? Arrepentirte. Reconocer que estás mal. Si tu corazón se endurece, no has nacido de nuevo. Pero si tu corazón reconoce que has pecado y tu corazón se contricta y se humilla como le pasó a David, ahí se das cuenta que eres un hombre conforme al corazón de Dios. Pero mire, ahí no queda la historia. David oró y pidió perdón y Dios le dijo, sí, David, te perdono, tu pecado ha sido perdonado, pero por cuanto con esto hiciste blasfemar a mis enemigos, por cuanto con esto hiciste que mi nombre quedara por el piso, vas a tener consecuencias. Mira, hermano, cuando nosotros no nos despojamos del viejo hombre, cuando nosotros no nos vestimos de Jesús, El nombre de Cristo está siendo vituperado. El nombre de Cristo está siendo blasfemado por tu causa. Y eso es peligroso. Por eso hoy te doy un consejo. No quite tu mirada de Cristo. Desvístete del viejo hombre y vístete de Jesucristo el Señor. Vístete, que la gente no vea a un pecador, que la gente no vea al debilucho de siempre, que la gente vea a Jesucristo en ti, que la gente te vea vestido de Jesucristo. Amén. Hermano, ya pasó cuando nosotros estábamos en el mundo, cuando nosotros estábamos en el chiquero, cuando nosotros éramos los hijos pródigos, cuando nosotros nos gastamos nuestros bienes con ramera, hicimos las cosas que no convenía. Ya llegó el momento en que Dios tocó nuestro corazón, nosotros reaccionamos, volvimos a Dios. ¿Sabe qué hizo el Padre? Nos quitó nuestros vestidos andrajosos, nos quitó el vestido viejo y nos vistió con ropas reales, nos vistió de Jesucristo. ¿Sabe? No puedes estar manchando tus vestidos con el pecado. Si tú eres de Cristo, te vistes de Cristo y haces que la vestidura de Cristo resplandezca en ti para su gloria, para que los enemigos de Dios no blasfemen y para que el nombre de Cristo sea glorificado. Si tú eres de Cristo, si Cristo es tu todo, tú pones tu mirada en Cristo y te vistes de Cristo y Cristo va a ser glorificado. Amén. Cristo tiene que ser glorificado. A eso vino el Espíritu Santo. Y de ahí te digo, ¿cómo reconoces a una persona llena del Espíritu Santo? ¿Porque tiembla? ¡Ay, esa persona llena del Espíritu Santo porque tiembla! ¿Sí? ¿Cómo reconoces que una persona es llena del Espíritu Santo? ¿Porque habla en lenguas? ¿Porque dice Rambo saca la basulta? ¿Sí? ¿Porque enreda la lengua? Mire, ¿sabes cómo reconoces a una persona llena del Espíritu Santo? Que glorifica a Jesús. Porque para eso vino el Espíritu, a glorificarlo a Él. Y si tú eres lleno del Espíritu Santo, ¿lo glorificarás? ¿A quién? Solo a Él. Amén. Si Cristo es tu todo, tú lo miras. Y si Cristo es tu todo, tú te vistes de Él. Vestido del Señor Jesucristo. Andemos como de día, no en la oscuridad. Mire, ¿cómo se nota el vestido de uno? Si esto estuviera oscuro, ¿ustedes me verían vestido a mí? ¿Verían la elegancia que hoy traigo? ¿Verían lo bonito que me veo? ¿Sí? Se dice, andemos, o sea, si usted se viste del Señor Jesús, va a andar como de día. O sea que tus vestidos se van a ver bonitos. Pero si tú andas en la oscuridad, eso ya deja mucho que desear. Estoy seguro que no andas vestido de Cristo. Amén. El versículo 11 es el centro, que dice que Cristo es nuestro todo. Entonces sigamos leyendo el 12. Nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios. O sea que ya nos quitamos la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. ¿Y cómo empezamos a vestirnos de Cristo? Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, ¿de qué? De humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo sobre todos. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermano, ¿un hombre vestido de Cristo perdona? Mire, Diana me decía algo en estos días que me hizo reflexionar el miércoles pasado. Diana me decía, los hermanos de la iglesia fallan, pecan, y el pastor los perdona, los restaura. Pero la gente ve un error en el pastor, ¿y qué pasa? Lo condenan, le cortan la cabeza. Uno, ¡ah, es que usted me gritó, yo no vuelvo a su iglesia! Si usted no parece cristiano, es que si usted no perdona, tampoco parece cristiano. ¿O no es así? Entonces dice, soportados, perdonados unos a otros. O sea, que vestirnos de Jesús es vestirnos de amor, vestirnos de santidad, vestirnos de benignidad, vestirnos de humildad, vestirnos de perdón, vestirnos de misericordia, vestirnos de amor fraternal, vestirnos de paciencia, porque a veces hay que soportar a unos que son difíciles y hay que ser pacientes con ellos. Usted imagínese, ¿usted se quiere vestir de Jesús? La lista es larga. Corbata. Gracias, don Duber. Corbata. Sombrero encintado. Chupa de boda. Muchachos, no salgas. Ah, no. Ese es un cuento, eso no es la Biblia, ¿no? Entonces, miren, hermanos. Vestirse de Jesús, hay prendas. Vestirse de amor, de misericordia, de bondad, de humildad, de perdón. La lista es larga. Pero yo te voy a decir, vas a quedar bien arregladito. Y te vas a ver bonito. Y vas a reflejar la gloria de Cristo. Amén. Si Cristo es tu todo, vístete de Él. Si Cristo es tu todo, míralo a Él. Y sigue diciendo así. Versículo 15. Y ahí voy a llegar al tercer punto. Y la paz de Dios, que gobierna vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Quieres vestirte de Jesús? ¿Cómo tienes que ser? Agradecido. Y viene el tercer punto. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿En dónde tiene que morar la palabra de Cristo? En nosotros. ¿La palabra dónde tiene que estar? En nosotros. ¿Dónde tiene que morar? En nosotros. Mire, esto es un juego de palabras. En el principio era el verbo. Otras traducciones la traduce como ¿era qué? La palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Versículo 14 dice, y la palabra se hizo. O sea que la palabra del Dios viviente se hizo carne. O sea que la palabra, ¿quién es? Dios mismo, la palabra, ¿quién es? Cristo. Y si la palabra tiene que morar en abundancia, vivir en nosotros, estar dentro, morar dentro de nosotros, usted tiene que llenarse ¿de quién? De Cristo, hermano. Ay, pastor, ¿por qué será que a mí me queda tan difícil predicar? Muy sencillo, te falta llenarte de la palabra, te falta llenarte de Cristo, porque si Cristo es tu todo, y Cristo lo llena todo y en todo, y Cristo te ha llenado a ti de la abundancia de tu corazón, hablará tu boca, y tu tema de conversación no será otra cosa sino ¿quién? Jesucristo. ¿Por qué me cuesta tanto predicar? ¿Ya sabes? Te falta llenarte de su palabra. Oye, pregunto, ¿cuánto tiempo le dedicas a ese libro? Ay, es que quiero poner la mirada en Cristo. ¿Difícil poner la mirada en Cristo? Si no te llenas de esa palabra. Ay, yo quiero vestirme de Cristo. ¿Difícil llenarte, vestirte de Cristo? Si no te llenas de la palabra de Cristo. Para mí la palabra de Dios es fundamental en la vida del cristiano. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no entiendo, hermano, yo no entiendo cómo hay gente que vive sin la palabra. Por pura misericordia, más de un cristiano no ha muerto, porque están lejos de este libro, lejos de la palabra bendita, lejos de la palabra que nos puede hacer sabios para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Llénate de esa palabra, léela, haz lo que Dios le dijo a Ezequiel, cómete el libro, haz como Dios le dijo a Juan, cómete el libro. Si ellos se comieron el libro, ¿dónde estaba el libro? Dentro de ellos. Ellos estaban llenos de la palabra de Dios, por eso pudieron ser profetas, hermano, por eso pudieron ser los predicadores que fueron. ¿Saben por qué? Porque estaban llenos de ese libro. Ah, cristiano que no lee la Biblia es cristiano que no puede predicar. Bueno, ¿y de qué predica? ¿Cómo conoces a Cristo si no es a través de las Escrituras? Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. ¿Cómo vas a conocer a Cristo si no por su palabra? ¿Cómo te vas a llenar de Cristo si no comes la palabra? ¿Cómo vas a mirar a Cristo si no lo miras en la palabra? ¿Cómo vas a poner la mirada en las cosas de arriba si no las ves en la palabra? ¿Cómo te vas a vestir de Cristo si no te vistes con su palabra? Casi imposible, hermano. Llénate de Cristo. Deja que Cristo inunde tu vida. Deja que Cristo tome el control total. Y eso solamente es a través de su palabra. A mí me gustaría hacer una encuesta y que usted fuera sincero, pero me gustaría saber cuánto tiempo le dedicas a la palabra. 5 minutos. ¿Y cuánto le dedicas a la novela? Porque algo de televisión vemos. Hermano, tenemos que estar más con la palabra de Dios. Amén. ¿Quieres mirar a Cristo? Tienes que mirarlo en su palabra. ¿Quieres vestirte de Cristo? Solamente te puedes vestir de Él a través de la palabra. ¿Y quieres llenarte de Cristo? Solamente te puedes llenar si la palabra de Cristo mora en abundancia en tu corazón. Ay, pastor, ¿cómo venzo el pecado? Por la gracia. Dice la Biblia que el pecado no se enseñoreará de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero Dios nos ha dado medios de gracia. ¿Y un medio de gracia cuál es? Su palabra. Y dice el Salmo 119, creo que el versículo 11, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Cómo te puedes despojar del viejo hombre sin la palabra? Si lo que gobierna tu corazón es todavía la fornicación, el adulterio y todas esas cosas que del corazón salen, o sea que tú estás lleno de esas cosas, pero si te llenas de la palabra, ¿qué va a pasar con todas esas cosas? Van a ir menguando, van a ir muriendo, porque Cristo va a ir llenando tu vida, va a ir tomando el control, el Espíritu Santo te estará santificando gloriosamente. Si Cristo es tu todo, lo mirarás a Él. Si Cristo es tu todo, te vestirás de Él. Y si Cristo es tu todo, te llenarás de Él. Amén. Amén. ¿Hay alguien aquí que me pueda decir amén? Yo le estoy dando una palabra de bendición. Usted me mira como si estuviera regañado. Hermano, arrepiéntase. Y sigue diciendo, ¿qué hace esa palabra? Enseñándonos y exhortándoos unos a otros. ¿Cómo me puedes tú enseñar a mí? ¿Cómo tú me puedes exhortar si no estás lleno de la palabra? Imagínese, ¿cómo les puedo yo predicar si no estoy lleno de la palabra? ¿Se acuerdan del pastor Noé Acosta? ¿Sí se acuerdan que estuvo aquí con nosotros un domingo? Eso fue que en el mes de junio, el 29 de junio o 28 de junio. Él estuvo con unos pastores y unos líderes en Cali y les dio un consejo. Les dijo, no pongan a predicar a alguien que por lo menos no haya leído la Biblia 2 veces en su vida. Hermano, nos quedamos sin predicadores. Que si los cristianos son perezosos para algo, son para leer la Biblia. ¿Sabe por qué le digo? ¿Por qué le he preguntado a más de uno? Y a veces le, hermano, ¿ya leíste la Biblia? Ay, no. Lo que yo les decía el domingo, hay gente que deja la Biblia hasta 2 semanas en la iglesia. Bueno, ¿y con qué lee? Yo estuve en una casa un día y el esposo de la hermana de la casa, ve mi amor, no has visto mi Biblia, no sé qué la hice el domingo y era sábado. El domingo pasado yo la dejé y no me acuerdo, hombre. Ay, si no sabía que había hecho la Biblia, la había leído. Yo vi en internet un video que se llama La historia de una Biblia olvidada. Hermano, y hay muchas Biblias así en nuestras casas. Llénate de la palabra para que puedas enseñar y exhortar. Para que puedas exhortar en toda sabiduría. Y para que puedas contar con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Vea, uno escucha cánticos de antes y se ve la Biblia por todos lados. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. ¿Y qué? Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Y usted escucha la palabra en los cánticos. Dios es mi pastor, nada me falta. Escuche los cánticos de ahora. Escuche los cánticos modernos. Vea, si por algo brillan es por la ausencia de la palabra. Y somos felices pirateando CD nosotros. Oiga, hasta en eso hay que poner cuidado, hermano. Si la música no glorifica a Cristo, no es del Espíritu Santo. Por bonita que sea y por renombre que tenga el cantante. ¿Quiero escuchar algo? Dígalo duro para que salga en la grabación. Eso es. Uy, hermano. Si no glorifica a Jesús, ¿cómo podemos cantar con salmos e himnos y cánticos espirituales si no tenemos la palabra espiritual? O sea, si un cantante no está lleno de la palabra de Dios, ¿qué puede inspirar? Cuidado con la música que escucha, así entre comillas, diga que es cristiana. Porque ya hay música que no glorifica a Dios. Música que glorifica al hombre, hermano. Y cristiana. Pero bueno, no hablemos de eso porque no hay tiempo. Entonces, si Cristo es tu todo, ¿qué vas a hacer? ¿Mirar a quién? A Cristo. Si Cristo es tu todo, te vas a despojar del viejo hombre y te vas a vestir de Cristo. Y si Cristo es tu todo, te vas a llenar de Cristo. Amén. Y el versículo 17 termina con esto. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagan, todo lo que yo haga, tengo que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Otro texto dice, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Él. Vaya primera de Pedro capítulo 4. Solamente quiero mostrarle ese versículo antes de hacer el comentario de lo que estoy diciendo acá. Primera de Pedro capítulo 4. Aleluya. Los ágiles de la Biblia. Si fuéramos como el chapulín, dirían más lento que una tortuga. ¿Listo, hermanos? Versículo 11, primera de Pedro 4:11, dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y para hablar conforme a las palabras de Dios, ¿qué hay que hacer? Pues llenarse de la palabra de Dios. Si alguno ministra, si alguno trabaja, si alguno sirve en las cosas del Señor, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Para que en todo sea glorificado, ¿quién? Dios, a través de Jesús. Mire, si usted va a hacer algo, todo lo que haga, hágalo en el nombre del Señor. Yo hago una pregunta, pregunta nomás. ¿Quién hace lo malo en el nombre de Cristo? Ay, me voy a ver un video, una película pornográfica. En el nombre de Cristo, ¿sí? Pregunto, ¿usted lo haría en el nombre de Cristo? O sea, si todo lo que usted va a hacer, lo va a hacer para glorificarlo a Él, lo va a hacer en su nombre, estoy seguro que usted lo único que va a hacer en su nombre es lo correcto. Y todo lo que usted haga lo va a hacer para su gloria. Pregunto, si usted va a predicar, ¿para qué va a predicar? Ay, para que conozcan a Samir. ¿Sí? ¿O va a hacerlo para la gloria de Dios? Si a usted Dios lo bendice y trabaja y levanta su empresa, ¿para qué la va a hacer? ¿Para que digan, ay, tan buena gente? ¿O para que le digan, Él glorifica a Dios por todo lo que hace? Si Cristo es tu todo, todo lo que tú hagas lo vas a hacer para Él. Si te casas, ¿para quién te casas? Bueno, para ti, pero lo vas a hacer para buscar la gloria de Dios. Porque lo que sigue ahí para adelante, todo lo que hagan, hágalo en el nombre del Señor. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Ahí sigue. ¿Usted piensa que el versículo se acabó ahí? Casadas, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. ¿Por qué tiene que sujetarse al marido? Porque usted todo lo hace como para el Señor y no para los hombres. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres. Efesios lo dice de una manera más gloriosa. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, sujétense a sus maridos como la iglesia está sujeta a Cristo. Todo lo que usted haga lo va a hacer ¿para qué? Para la gloria de Él, para la alabanza de su nombre, que en todo tiene que ser glorificado Jesús. Por allá Pablo le escribió a Timoteo que los que trabajan, los siervos, tienen que hacerlo con amor. O sea, usted en su trabajo tiene que portarse, hermano, y tiene que hacerlo bien para que en todo adornen la doctrina de Cristo. Porque usted tiene que hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagas lo vas a hacer ¿para quién? Para el Señor. Todo lo que hagas lo vas a hacer en el nombre del Señor y todo lo que hagas lo vas a hacer para la gloria del Señor. Yo hago una pregunta. ¿Será que todo esto no refleja que Cristo es nuestro todo? Si miro a Cristo, me visto de Cristo, me lleno de Cristo y todo lo que hago es para Cristo, ¿será que esto no refleja que Cristo es nuestro todo? Ahora la otra pregunta es, ¿Cristo es tu todo? Buena pregunta. No la puedo responder yo, porque nadie conoció las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. O sea que el único que se puede responder esa pregunta es usted. Y yo sé que a mí me falta mucho para que en todo sea glorificado Cristo. A mí me falta mucho, no sea usted. Pero yo quiero que Cristo sea mi todo. Yo quiero que Cristo sea tu todo. Amén. ¿Qué tal si oramos? Le damos gracias a Dios por esta palabra. Y le decimos, Señor, enséñanos a mirar a Jesús. Enséñanos a mirar a Jesús. Señor, cuántas veces nuestra mirada se desvía. Cuántas veces nuestra mirada está puesta en las cosas de esta tierra. Porque a veces buscamos los que buscan los gentiles. Mientras tu palabra nos enseña que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, estas cosas serán añadidas. Lo que los gentiles buscan será añadido. Padre, que no desviemos nuestra mirada de ti. Que el afán de este mundo, Señor amado, que el afán por las cosas de este mundo no nos desvíen. Que podamos hacer lo que dijo Moisés, o lo que hizo Moisés, se sostuvo como viendo al invisible. Señor amado, hay una fortaleza violenta, hay una fortaleza gloriosa a los que ponen su mirada en Cristo. Que no seamos como Pedro cuando caminó por las aguas, mientras miró a Jesús caminó firme, mientras miró a Jesús no se hundió, pero cuando sopló el viento, cuando el viento y las circunstancias hicieron que él quitara su mirada de Cristo, dice la palabra que él se hundió. Por favor, no te hundas en las cosas de este mundo, no te hundas en las cosas de esta tierra, no permitas que el viento, no permitas que el diablo, no permitas que nada desvíe tu mirada de Cristo. Por favor, en el nombre de Jesús, guarda tu mirada, pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada en Cristo, que tu fe sea para mirarlo a Él, que tu fe sea para contemplarlo a Él, para que seas transformado a la imagen de su gloria por medio del Espíritu Santo. Y Padre, haz que cada día lo terrenal muera en nosotros, haz que cada día la ira, el enojo, Padre, la malicia y todas estas cosas que habla la palabra vayan muriendo, y que poco a poco nos vamos despojando de ese viejo hombre que está viciada conforme a los deseos de esta tierra, y nos vistamos del nuevo creado conforme a la imagen del que lo creó, que nos vistamos de Jesús, que andemos como de día y no en tiniebla, que nos vistamos de benignidad, de amor, de humildad, de mansedumbre, de perdón, de humildad, que nos vistamos del Señor Jesús, que reflejemos a Cristo en nuestras vidas, oh Rey del Cielo, y que nos llenemos de Cristo, que nos llenemos de su palabra bendita. Padre, por favor, ayúdanos a renunciar a esa pereza por las cosas espirituales. Ayúdanos a renunciar a esa pereza por leer la Biblia, Señor amado, con la excusa de que no entiendo. No la entiendes porque no la lees. Dile al Señor, dame pasión por tu palabra, dame pasión por el libro santo, Señor amado. Yo no quiero ser engañado, yo no quiero ser desviado, Señor amado. ¿Y cómo me guardaré si no leo la palabra? ¿Y cómo me guardaré si no me lleno de la palabra? No más, no hagas que Satanás te desvíe, no hagas que Satanás te enrede, porque si alguno que milita y se enreda en las cosas de esta vida, no honrará aquel que lo tomó por soldado. Padre, por favor, que no seamos como David, que descuidó sus armas, que no seamos como muchos, Señor amado, que a veces descuidamos la palabra. Perdónanos y llénanos del Señor Jesús, y llénanos del Señor de Jesús. Y Padre, será tan fácil predicar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nos llenamos de Cristo, Padre, hablaremos de Cristo. Si nos llenamos de Cristo, el tema principal será Cristo. Nuestros cánticos serán para glorificar a Cristo. Exaltaremos y enseñaremos a nuestros hermanos a amar y a glorificar a Jesús, Señor. Muchas gracias, y que todo lo que hagamos sea de palabra, de hecho, sea para glorificarlo a Él, sea como para el Señor Jesús y no para los hombres, y que sea todo en el nombre del Señor. Que la posición que nos ha dado de obreros, de esposos, esposas, padres e hijos, Señor, que cualquier cosa que hagamos, cualquier posición que tengamos, sea para honrar y para glorificar el nombre de nuestro Cristo. Para gloria, honor y fama de tu nombre nos has creado. Por lo tanto, yo te lo pido hoy, Padre, ten misericordia y ayúdanos, que todo lo que hagamos lo hagamos para Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, y el pueblo dice, amén. Cristo es el todo y en todo. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús, al Señor.